Hola y bienvenido a la primera edición de este programa llamado Mercambiente. Aquí hablaremos, debatiremos y compartiremos contigo las noticias más importantes y los acontecimientos que están ocurriendo en el medio ambiente. Sin más que agregar, ponte cómodo, comenzamos. Mi nombre es Paola García. Yo soy Marlon Bueno. Y yo soy Edgar Solís. Y el día de hoy les vamos a presentar el tema de Protocolo de Montreal. Pero, ¿qué es este protocolo? Bueno, el protocolo consiste básicamente en la protección de la capa de ozono del planeta. Es un ejemplo de cómo el mundo puede poner atención cuando se presenta una verdadera amenaza ambiental. Pero, ¿cuándo sucede? Todo esto comienza en el año 1974, cuando los profesores Frank Rowland y el profesor Mario Molina, orgullosamente mexicano y ganador del premio Nobel, enunciaron su hipótesis de que los clorofluorocarbonos, CFC por sus siglas, que se encontraban en la estratosfera, al momento de chocar con las radiaciones UV, podrían crear radicales de cloro con la capacidad de destruir nuestra capa de ozono, sabiendo así que la capa de ozono es la capa protectora que funciona como escudo ante los rayos del sol. Cabe mencionar que los clorofluorocarbonos se encuentran en los aparatos de aire acondicionado, las neveras, aerosoles y también son utilizados en diferentes procesos industriales. Los clorofluorocarbonos, también conocidos internacionalmente por las siglas CFC, como bien ya lo habías mencionado Edgar, son el mayor culpable del agujero de la capa de ozono y de su agotamiento. Es correcto. Estas radiaciones ultravioleta que llegarían directamente a la Tierra contribuirán al aumento de los casos de cáncer de piel, además de hacer muy lento el crecimiento de las plantas y de los daños marinos, ni hablamos. Esta hipótesis quedó olvidada, si no fue hasta que en 1985 se descubrió que un agujero en la capa de ozono sobre el Antártico que conmovió al mundo y demostró que la hipótesis de Rowland y Molina era correcta. Durante ese mismo año fue aprobado el Convenio de Viena, el cual consistía en acuerdos de protección medioambiental, y en 1987 se acordaron los términos del Protocolo de Montreal. En 1991 quedó establecido el Fondo Multilateral de Protocolo Montreal, y con el objetivo de ayudar a los países en el desarrollo a dejar de utilizar este tipo de sustancias que agotaban a la capa de ozono, o bien SAO. El Protocolo de Montreal fue establecido para eliminar a las SAO, que son las sustancias que agotan a la capa de ozono. Su interés fundamental ha sido ese objetivo principal, y en los últimos años ha asegurado también que los sustitutos de SAO tengan bajo potencial de calentamiento atmosférico, PCA, de manera que no sufran efectos en el cambio climático. Los principales productores de sustancias químicas que agotan el ozono, en lugar de luchar contra esta situación, decidieron seguir la corriente a sabiendas de que renunciaban a un negocio muy lucrativo. Encabezaron la búsqueda de alternativas que no agotasen el ozono y pudieron crear nuevos renglones comerciales para sustituir a los que habían perdido. De manera que la industria apoyó el Protocolo de Montreal y nunca se puso en contra. Algo muy diferente a lo que ocurre con el cambio climático. Asimismo, este protocolo aprobó también prohibiciones muy claras sobre el comercio de la SAO con países que no fueran partes de este protocolo. El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estableció la Unidad de Protocolo de Montreal, por sus siglas UPM, especial en 1991 para promover y coordinar sus actividades en apoyo de los países en desarrollo. El PNUD presta diversos servicios para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para cumplir las disposiciones del Protocolo de Montreal. Estos servicios son la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, formulación y aplicación de estrategias nacionales y sectoriales, la creación de capacidad, acceso a la financiación de diferentes fuentes y facilitación de establecimiento de alianzas a los sectores públicos y privados. Bueno, ahora que ya conocemos todo el Protocolo Montreal, ¿qué efectos ha traído? Bueno, a septiembre de 2014, el PNUD había propiciado el acceso de los países asociados a la financiación del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal para poder eliminar productos químicos que agotasen el ozono. Con el apoyo del PNUD, se ha prestado asistencia a más de 120 países para eliminar 67.800 toneladas aproximadas de sustancias que agotasen el ozono y simultáneamente reducir 5.080 millones de toneladas de CO2 equivalente a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas. Grandes cantidades de CO2. Es importante resaltar que el desarrollo sostenible es el gran pilar de estos programas, ¿o no es así, Marlon? Claro que sí. En el informe sobre el desarrollo humano presentado por el PNUD en 2011, se cita el Protocolo de Montreal como ejemplo de la integración de los intereses ambientales y de equidad al tiempo que se promueve el desarrollo humano. La introducción de tecnologías redujo los daños causados a la capa de ozono y trajo consigo beneficios adicionales, entre ellos ayudar a miles de pequeñas y medianas empresas a mantener su competitividad y garantizar los medios de subsistencia sostenibles de sus familias. Asimismo, la introducción de productos favorables para el medio ambiente y los correspondientes adelantos normativos y tecnológicos han transformado estos mercados. Los países en desarrollo han logrado el acceso a tecnologías avanzadas y el importe de las facturas de consumo de energía ha disminuido en un gran porcentaje, debido a que los aparatos electrodomésticos aprovechan mejor la energía y se ha dado el impulso a la innovación y, sobre todo, se ha creado un mercado más equitativo para los productos, más ecológicos, lo que permite así que los fabricantes locales puedan mantener una alta competitividad. Tenemos que resaltar que la UPM del PNUD desempeña una importante función en hacer más verde el desarrollo humano mediante la eliminación de la SAO, las cuales reduce la elevada incidencia de la radiación ultravioleta y que a su vez disminuye los casos de cáncer en la piel y las cataratas. La eliminación de la SAO ayuda a reducir el calentamiento atmosférico causado por el alto potencial del calentamiento atmosférico, PCA, de la SAO y reduce asimismo la pérdida de la diversidad biológica, ya que la disminución de la radiación UV reduce la pérdida del plancton y por ende menos daños a los ecosistemas. A su vez, la función de la UPM del PNUD es hacer más verde el desarrollo. Se basa en la asistencia de préstamos a los países a nivel nacional, que ayuda a las personas de menos ingresos y vulnerables a mantener y mejorar sus medios de subsistencia. El PNUD se ha asociado a la Coalición Clima y Aire Limpio para reducir los contaminantes climáticos de vida corta, por sus siglas CCAC. En lo que se centra su atención es en la reducción del impacto negativo de los hidrofluorocarbonos, HFC, en el clima y en el uso de estas mismas energías. Debemos mencionar que uno de los pilares fundamentales de este protocolo de Montreal ha sido los proyectos de demostración que han sido llevados a cabo a través de empresas a nivel internacional. ¿O no, Paola? Así es, la ejecución de los proyectos de demostración y las pruebas realizadas con el uso de tecnologías alternativas e innovadoras que no agotan la capa de ozono reducen al mínimo los efectos negativos para el medio ambiente, en particular en el clima, y al mismo tiempo cumplen con otros criterios económicos. En cuanto a la materia de seguridad e higiene, fundamenta la transferencia de tecnología a países en desarrollo conforme a su protocolo de Montreal. Esto es un trabajo de todos y totalmente en equipo. México y su participación en el Protocolo de Montreal. En 1988, México fue el primer país en ratificarlo y ahora, en su 30º aniversario, el acuerdo cuenta con el apoyo de 197 países que comparten el objetivo de mitigar el cambio climático. Para esto, desde 1990, México ha desarrollado más de 120 proyectos que han permitido eliminar el 99% del consumo de sustancias agotadoras del ozono, erradicando de esta manera el uso de químicos como lo son los clorofluorocarbonos, los tetracloruro de carbonos, los halones y los bromuros de metilo. Estos logros son producto de la cooperación internacional, ya que para poner en marcha este protocolo, los países firmantes aportaron los recursos al Fondo Multilateral. México cumple su último compromiso ante el Protocolo de Montreal al crear el Plan Nacional de Eliminación de Hidroclorofluorocarbonos utilizados en aires acondicionados, aerosoles, solventes industriales, fabricación de espumas, entre otras. A través de los centros de recuperación y reciclado autorizados en México, se han logrado captar a más de 113 toneladas de gases residuales, principalmente contenidos en los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Por lo anterior, se puso en marcha un proyecto para destruir dichas sustancias con apego a las regulaciones ambientales. Y asimismo, se ha logrado capacitar a más de 15.000 técnicos de diferentes sectores, lo que ha permitido poder modernizar las técnicas, obtener una producción ambiental más limpia y generar empleos especializados para mejorar su remuneración. Y bueno, ¿qué es lo que viene para el Protocolo de Montreal? Bien, en su condición de organismo principal en 28 países en desarrollo, en particular Brasil, China y la India, el PNUD apoyará la culminación de la etapa número 1 de sus planes de gestión para la eliminación de los HCFC, que han estado ejecutando durante los últimos 4 años. En conjunto, esos países representan el 77% del consumo mundial de HCFC. Además, el PNUD ha comenzado también a preparar a los países asociados receptores para la etapa número 2 de esos planes, en que establecen metas de un 35% de reducción de los HCFC para el año 2020. Pero esto no acaba aquí. El PNUD seguirá apoyando a los países a medida de que emprendan evaluaciones de necesidades de tecnología a nivel de sectores y análisis de situación de la importación, exportación o incluso de la exportación y los canales de distribución de los HCFC, proyectando las modalidades de consumo y producción de los mismos, también ayudando a los países en la elaboración de estrategias integrales y planes de acción para poder eliminarlos. Y en resumen, ¿qué aprendimos hoy acerca del Protocolo de Montreal? Es que es una herramienta que fue establecida para la reducción y eliminación de gases nocivos contra la capa de ozono, que fue ampliamente apoyada por los profesores Roblan y Molina, pero fue establecida años después, en 1987, y desde ahí ha buscado un solo fin. La finalidad de este proyecto es que los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, sean parte de él y trabajen en conjunto en pro del medio ambiente para poder generar estrategias en la reducción del desgaste de la capa de ozono. Asimismo, nuestro país ha sido uno de los pilares en este protocolo, trayendo consigo más de 120 proyectos y siendo uno de los países más interesados en ayudar a la situación de la capa de ozono. Muy bien, ahora solo queda en nuestras manos seguir trabajando en pro del medio ambiente y apoyando con todas nuestras fuerzas a este protocolo. Bueno, ya estamos ecoinformados, por nuestra parte fue todo. Yo soy Marlon Bueno. Yo soy Paola García. Y yo soy Edgar Solís. Hasta la próxima. Comparte este podcast con toda la gente que puedas. No olvides seguirnos en Instagram como @mercambiente. Recuerda, cuida el planeta. Hasta luego.